felicidades que aman mucho a María Santísima, tienen una abogada cuando se mueran en el cielo. María va a ser su abogada de ustedes y mío y mía también. Yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen. Es la devoción que yo más grande tengo en mi corazón, porque yo nací el 18 de julio y mi mamá iba a dar a luz el 16 de julio, nada más que me tardé. Entonces, cuando el doctor les dijo, ese niño va a nacer el 16 de julio, ¿qué hizo mi abuela? Me consagró a la Virgen del Carmen. Allí en mi pueblo, en Mesticacán, está una iglesia dedicada a San Nicolás de Tolentino, muy antigua, de 1600 y tantos, es la iglesia de mi pueblo. Y entrando al lado derecho está la Virgen del Carmen. Luego entrando al lado derecho con su escapulario y su niño Dios ahí. Y de niño me llevaban. Entonces yo me tardé, iba a nacer el 16, pero nací el 18 de julio. Entonces mi abuela me consagró a la Virgen del Carmen. Yo por eso quiero mucho a la Virgen del Carmen y al Sagrado Corazón de Jesús. Así que yo espero y confío que el escapulario me ayude para que cuando me muera, la Virgen abogue por mí, por mis pecados, y su Hijo Jesucristo me conceda el cielo. Ustedes los católicos no dejen de querer a María. Y mis hermanos los protestantes, no odien a la Virgen, no la desprecien. No la critiquen, porque sus palabras les van a salir muy caras. Amen a María, quiéranla. Así como Jesús amó a su madre, porque ustedes no pueden amar a María Santísima si esa boquita tan hermosa que tienes con la que alabas a Jesús te sirviera para agradecerle a María, qué bendición serías tú para el mundo. Dejen de echar veneno, quieran a María, ámenla, búsquenla, síganla y pídanle que le pida a su Hijo por ustedes. Nosotros los católicos queremos a María como intercesora, interviene entre nosotros y Dios. También la queremos como abogada, ella aboga por nosotros ante Cristo. Y también la queremos como alguien que nos ayuda para que su Hijo nos escuche.